venganza será terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en Corrientes, 1283. Mañana también estaremos aquí a la medianoche haciendo el programa en vivo con entrada libre y gratuita. Del rey Elias, ¿no? Tenía tres hijas. En cierto momento empezó a envejecer y las chicas lo vieron un poco bichoco. Y se dijeron entre ellas: nuestro padre está envejeciendo. Y consultaron entonces a Medea, que justo famosamente era bruja. Y Medea, que por otra parte estaba bastante enemistada con Pelias, le dijo: lo que deben hacer es lo siguiente. Ven esta poción, este líquido, ahora van a ver lo que hago yo. E hizo hervir en un caldero un líquido de porquería, le metió un cordero viejo, adentro, y lo hizo hervir un rato. Primero creo que lo cortó en pedazos. Sí, lo cortó en pedazos. Lo cortó en pedacito al cordero, lo metió adentro, y luego salió del caldero un corderito chiquito. Rosagante. Rosagante había rejuvenecido. Bueno, dice, lo mismo que hice con este cordero, haré con vuestro padre, dijo Medea. Fantástico, ¿qué debemos hacer? Muy sencillo. Dice, descuarticen al viejo, échenlo aquí en este guiso, y al rato saldrá vuestro padre joven y rozagante. Y las chicas aceptaron, alborozadas, con el despacho en disidencia de una de ellas, Alcestes, que sospechó. Bien. Pero las otras impusieron su criterio y cortaron en pedazos a Pelias y lo hicieron hervir. Claro, cuando pasó un rato y el viejo no salía, se preguntaron: che, ¿será cierto? Tierno está, decían, ¿no? Pero no era cierto, y el viejo feneció en aquel proceso de rejuvenecimiento. Pero la chica disidente, Alcestes, es la protagonista de esta historia, que es otra. Era la más hermosa de las hijas del rey Pelias. Y Pelias había dicho que la iba a dar en matrimonio a aquel rey que lograra enganchar un jabalí salvaje y un león a su cuadriga para luego dar unas vueltas por la pista de carreras. Es una cosa difícil enganchar un jabalí salvaje y un león a un carro, imagínese. Sí. Ya es difícil hacerlo con un caballo. Muchos reyes lo intentaron y fracasaron. Pero el rey Admeto de Feras, repito este nombre, Admeto de Feras, mandó venir al dios Apolo, que por aquel entonces era esclavo. Estaba sirviendo como esclavo de Admeto, porque en castigo por haber asesinado a los cíclopes. Entonces, los dioses todos del Olimpo lo obligaron a servir como esclavo a Apolo, que era un dios, durante un año. Bueno, y Admeto, que era justo que lo tenía a su servicio, le dijo: mirá, Apolo, te hemos tratado bien acá. Sí, dijo Apolo. Algunos reyes mortales me hubieran impuesto tareas asquerosas solo para demostrar lo importante que era. Pero vos os habéis portado más como un amigo que como un amo, dijo Apolo. En ese caso, dijo el rey Admeto, te ruego que me hagas un favor especial. No faltaba más. Ven a Yolco y ayúdame a uncir un jabalí salvaje y un león a mi cuadriga. Era la prueba que... Bueno, ¿cómo no?, dijo Apolo. Apolo llevó su lira a Yolco y tocó tan dulcemente, che, que el jabalí salvaje se quedó quieto con la boca abierta y el león se puso a ronronear como un gato. Y entonces a Admeto le resultó fácil engancharlos y conducirlos a través de la pista de carreras. Al día siguiente, no esperaron, Admeto se casó con Alcestes, la más hermosa de las hijas del rey Pelias. Pero por error, estas cosas, no ofreció a la diosa Artemis, la hermana de Apolo, casualmente, el sacrificio habitual en los casorios. Así que la diosa se enojó. Y, claro. Y transformó a la novia en una larga y serpenteante culebra. Ja. Pues admito, al ver semejante monstruo en su catrera, volvió a llamar a Apolo. Ajá. Y le dijo, bueno, esto y aquello, ¿no? Tu hermana. Bueno, ¿qué? No, no lloréis, majestad, le dijo Apolo. Le diré a mi hermana, la diosa Artemis, que habéis sido un buen amo y que no ha sido nunca vuestra intención ofenderla. Y entonces, por deseo de Apolo, por pedido de Apolo, Artemis volvió a convertir a Alcestes en mujer. Bueno, gracias, dijo Apolo, le dijo, gracias, querida hermana. Y dice, y ya que estás haciendo favores, ¿podrías hacerme uno más? Bueno, dijo Artemis, arregla con Hades, el dios de los infiernos, por favor, ¿no? Que quiero quedar bien con este muchacho, Admeto. Arregla con Hades que cuando llegue el último día de la vida de Admeto, baje algún otro miembro de la familia al infierno en su lugar. ¿Me entendés? No, dijo Artemis. Estaba distraída, claro. Que conocía ciertos preceptos radiales. Mira, es así. Cuando se esté por morir este muchacho Admeto, yo le quiero así como una gentileza, que él pueda mandar un familiar en lugar suyo, en lugar de él. Ah. Bueno, dice, pero nadie va a querer. No importa, dice, no importa. Ya está. Ya está hecho. Artemis le pidió el favor a Hades. Hades aceptó, pero dijo, no, pero eso sí, tiene que venir por voluntad propia. Ah, bien. No es que Admeto lo manda él al tipo, un cuñado. Claro. No, tiene que venir, el reemplazante tiene que ofrecerse. Muy bien. Un día, Admeto estaba durmiendo, se sentía medio mal, y llega Hermes, el mensajero de los dioses, que es el que acompañaba a los macanudos al Tártaro. Le dijo, por favor, me vas a tener que acompañar. Sí. A la comisaría, al Tártaro. Y entonces Admeto empezó a gritar, Apolo, Apolo, ayúdame, qué sé yo. Apareció Apolo y dice, ¿qué tal, Hermes? Dice, mirá, espera un momento. Apolo le dijo, ¿no? Uh-huh. El rey Hades ha prometido que otra persona se puede presentar en lugar acá de este muchacho. Bueno, dijo Hermes, pero apúrense, búsquenlo ya, porque las parcas están a punto de cortar el hilo de su vida. Bueno, dice, yo las voy a entretener un poco, dijo Apolo. Admeto, dice, vos que estás por morir, andá y encontrá vos un sustituto, pedile a la gente de tu familia, qué sé yo. Bueno, Apolo tomó una enorme copa de vino y se las ofreció a las parcas. La mayor de ellas, Átropos, dejó sus tijeras y dijo, ¡qué vinardo! ¡Dadme otra copa! Y bebió tanto que Admeto ganó 3 o 4 horas de tiempo. Primero fue a ver a sus ancianos padres, que ya tenían casi 100 años. Y les dijo, ¿querrá uno de vosotros morir por mí? Desde luego que no. ¡Qué hijo tan cruel! Acabamos de empezar a disfrutar de la vida. Muy bien. Admeto entonces fue a ver a 2 miserables prisioneros que estaban en el calabozo, los había metido él en cara, ¿no? Y estaban suplicando incluso que pusiera fin a esa desgracia. Y les dijo, ¿querrá alguno de vosotros morir por mí? ¡Desde luego que no! Dijeron los presos, que tenían la misma voz que los padres. Cuanto antes mueras tú, más contentos estaremos. Tal vez el próximo rey nos dejará en libertad. Admeto fue a ver entonces a un pobre hombre que sufría una enfermedad incurable, y mejor todavía incurable, y le preguntó, ¿querrá morir por mí? ¡Desde luego que no! La gente dice que mi enfermedad es incurable, pero siempre hay esperanza. Tal vez venga Asclepio y me salve. En aquel momento, Alcestes, la mujer, regresó de Yolco, donde había estado junto a su padre, y había sido la única de las 3 hijas que no se había dejado engañar por la pretensión de Medea de hacerlo rejuvenecer. Pero venía un poco triste. En fin. Bueno. Admeto la recibió en la puerta del palacio y le dijo, nadie quiere morir por mí. Supongo que también es inútil pedírtelo a ti, que dices amarme más que a nadie. ¿Verdad? Alcestes, entonces, se despidió con un beso de sus 2 hijos y después ingirió un veneno mortal y le hizo una seña a Hermes, que todavía estaba ahí esperando: llévame contigo. Pero ese no fue el fin. Cuando Alceste llegó al Tártaro, al infierno, Perséfone, la mujer de Hades, salió del palacio a recibirla y le dijo: volved a casa enseguida, señora. No puedo permitir que mujeres hermosas mueran por el egoísmo de sus esposos. Pero el rey Hades no me dejará partir ahora que ya estoy aquí, dijo Alceste. Dejádmelo a mí, dijo la mina. Yo sí sé cómo hay que tratar a los maridos. Ajá. Dijo irónica. Vete de aquí, por la escalera lateral. Y Alceste regresó. Regresó junto a los hijos. Los hijos corrieron a abrazarla. Y Perséfone tuvo una violenta discusión con Hades, el jefe de los infiernos. Y Hades fue corriendo a buscarla de nuevo. Alceste. Claro. Llamó a la puerta donde vivía Admeto, el tipo, y Alceste, la mujer. Y se vengo a buscar acá a Alceste y hacerla regresar al infierno. Pero Apolo, que también estaba entreverado en el asunto, hizo bajar a Heracles del Olimpo para protegerla. Y Heracles se puso ahí con una masa, un martillo de olivo. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Le dijo a Hades, dice: mire, confórmese con esto. Le vamos a sacrificar un chancho. Algo es algo, ¿no? Así que se lleva el chancho y nos deja la reina. Y a Hades no le gustó el intercambio, pero la masa que tenía Heracles lo asustaba y se marchó, refunfuñado. Muy bien, dice, acepto el alma del chancho. La tuya no vale mucho más, cobarde, le dijo a Admeto. Mirá que esperar que tus pobres padres mueran por ti. Tenía razón el diablo. Claro que sí. Bueno, finalmente Heracles se acercó a la bella Alceste y le dijo: ¿cómo se te ocurrió tomar ese veneno? Dice: sabes, lo hice por mis hijos. Si Admeto hubiera muerto, mi marido, su tío se hubiera apoderado del trono y los hubiera asesinado. Eso lo explica todo, dijo Heracles. Y se fueron, fueron todos felices, menos el chancho. Y está bien, claro. A cada chancho, como todo el mundo sabe, sí, le llega su sacrificio, ¿no? Estaba pensando, Alejandro, que en principio, cuando a uno le proponen algún pacto así, y acá en la patria tenemos ejemplos, cuando aparece un tipo que hace prodigios, que dice: cantó tristes nunca oídos, cantó cielos no escuchados, que llevaban derramados la embriaguez, seguro es el demonio. Seguro es el demonio. Esas capacidades, el talento de expresar bellamente un hecho cualquiera cuando detrás hay algo oscuro, es propiedad del demonio. Pensaba después en otro problema de Admeto, y es que, le habían comentado que en algún momento las esposas se pueden convertir en culebras y que ahí no hay negociación que hacer ni con Apolo ni con nadie más. No. Esto es patrimonio del matrimonio. Pero pensaba también, Alejandro, que bueno, también comparar a reinas con chanchos es algo que sería muy fácil para un argentino frente a la corona británica. Pero digo, el asunto es hubo una época en que los hombres lidiaban con dioses a los cuales les podían pedir prodigios impresionantes, como suspender el momento de la muerte, o incluso conseguirles una esposa, que en el caso de Admeto y tratándose de Alcestes, valía la pena. Y de cómo la humanidad evolucionó hacia otros dioses, hacia otro tipo de creencias en su gran mayoría, donde apenas si se negocia la posibilidad de ir al mejor de los dos hoteles que tiene la eternidad para uno. Digo, y es un cambio bastante, bastante curioso e interesante este. Porque quizás lo que ha aprendido de a poco la humanidad, se supone que más adelante incluso dejará de pedir reservas en hoteles a los que nunca fue ninguna persona conocida, porque no se sabe cuál es mejor de los dos, quizás hay una especie de carácter o de milagro que es mucho mayor que los milagros que puede hacer un dios. En principio hemos visto que Apolo era ciertamente una persona venal, un tipo que se había convertido, había aceptado el fallo de los dioses, había sido esclavo de un rey, y después, solo por haber sido bien tratado, como nos explicaría el amigo Hegel alguna vez también, estaba contento y quería devolverle los favores. Claro, como era un dios, podía.